aprieta. Me pongo mi chaqueta, un gorro y unos guantes para una misión completa. Sigo peladeando, esquivando motos y autos, pidiéndole al señor que llegue a la pega intacto. Con mi MP3 escuchando algunos temas, amenizo el recorrido en dirección a mi condena. Todas las mañanas me cuesta levantarme, suena el despertador y solo quiere molestarme. Y cuando llega el lunes es una gran tragedia, antes que empiece el día yo ya vengo con histeria, esperando a que termine pronto la semana, así relajarme fumando mi marihuana. Los días domingos ya se ha vuelto sagrado, compartir con la familia saliendo pa' cualquier lado. Ajá, pa' cualquier lado. Esto es lo que pasa, siente la música. Aquí viene, dice. Soy un ser humano y vivo lo cotidiano, la vida del obrero como todos mis hermanos. Trabajamos más de lo que descansamos, miramos el camino y es poco lo que avanzamos. Soy un ser humano, vivo lo cotidiano, la vida del obrero como todos mis hermanos. Trabajamos más de lo que descansamos, miramos el camino y es poco lo que avanzamos. Interminable, miro el reloj y el tiempo quiere dominarme. Además hay que aguantar al que dice ser el jefe y al maldito chupa medias, que ese es otro mequetrefe. Solo el fin de mes es el que alegra este bolsillo, pero dura tan poco como un puto panecillo. Así es la vida de la mayoría del pueblo, pero llegando el sábado pa' atrás ya no me acuerdo. Hay que aprovechar el poco tiempo que nos queda pa' estar con la familia suavecito como seda, vacilar con los amigos o los compadres del barrio, jugar la lotería o soñar ser millonario. Escucha compañero, te doy la clave maestra, disfruta con tu gente y no hagas horas extras. ¿Para qué regalarle los pulmones a los hueones, sí o no? Vacila con tu gente. El tiempo es muy poco, el tiempo es muy corto. Ya, dice. Todas las mañanas subo en mi bicicleta, rumbo para el trabajo ya parezco un atleta. Con un frío caprieta me pongo mi chaqueta, un gorro y unos guantes para una misión completa. Todas las mañanas subo en mi bicicleta, rumbo para el trabajo ya parezco un atleta. Con un frío caprieta me pongo mi chaqueta, un gorro y unos guantes para una misión completa. Siente la música. Gente que se levanta tempranito en la mañana a ir a esa pega, conche su madre, ¿eh? Y recibir ese sueldo culiao que no dura nada. Pero igual, igual vacilamos. Nos faltarán la cerveza y los porros, eso te lo aseguro. Hey yo, Jaenone. 2011, 2012, se viene el fin del mundo, compadre. Yo, Cesantes Records. Me tengo que ir a trabajar ahora, compadre.